Aritza, mostazas, salsas y especias. Aritza, aderezos y mostazas 100% naturales, sin aditivos ni conservantes. Los productos Aritza no contienen féculas, harinas, almidones modificados ni estabilizantes. Todas las mostazas son aptas para celíacos. Aritza, producto argentino de alta calidad. Aritza, 4-551-6723, www.aritza.com.ar. De todos los argentinos. buenas tardes. Acá estamos con otro programa de conspiraciones, acá con Jorge Rubio. Así que, ¿cómo se encuentra, Jorge? Bien, bien. Voy avanzando hacia los 82 años, pero bien, con un pensamiento renovado. En este día, 17 de octubre, estoy viviendo la deriva y la declinación del peronismo con mucha tristeza, ¿no? Sobre todo porque el peronismo ha sido usurpado por una serie de traficantes. Pero bueno, siento que la pandemia y la cuarentena, sobre todo esta cuarentena eterna, nos ha dado también la ocasión de que mucha gente recupere sus fuerzas, ¿no? Por todas partes hay gallineros, pequeños gallineros, huertas. La gente está respondiendo a la consigna de la autodefensa, ¿no? La autodefensa es la defensa propia que tenés, que está legitimada cuando el gobierno te abandona. Y yo pienso que el gobierno ha cruzado límites éticos insuperables, ¿no? E irreparables e imperdonables. De eso me gustaría hablar. Y en ese sentido está deslegitimado y he convocado a través de diferentes medios, o he expresado mi criterio de que hay que apelar a la desobediencia civil, ¿no? Desconocerlo al gobierno. Realmente no puede ser que han aprobado el trigo transgénico a espaldas de la gente, a espaldas del mundo, en realidad, contrariando la propia cadena productiva del trigo. Ni los productores, ni los molinos, ni los exportadores lo quieren. El trigo argentino, el excedente de trigo argentino que no se consume en el país, se exporta a Brasil. Las cámaras del trigo de Brasil tampoco lo quieren. O sea, han aprobado un trigo transgénico con solamente hay dos razones que pueden explicarlo. Una es hacerle el negocio a Bioceres, o sea, Hugo Sigman, Gromo Copatel y la gente propietaria de ese laboratorio, o propósitos satánicos. Que yo lo hace mucho que especulo con eso, con la posibilidad de una hostia transgénica y que los católicos no podamos comulgar. No, con decir, no hay otra, no hay otra explicación, porque no hay ninguna razón para pretender hacer más trigo del que hacemos, ya que no tenemos capacidad de exportarlo, no tenemos mercados para el trigo argentino. Sí. Las relaciones exteriores nunca garantizó nuevos mercados, y apenas que si nos compra Brasil, y Brasil además no quiere el trigo transgénico. Es más, es un tema importante recordar que hace muchos años, hace 20 años, Monsanto tuvo un trigo transgénico, y las personas, los principales referentes del mundo del consumo europeo sobre todo, y referentes políticos de los Estados Unidos y de las iglesias, convencieron a Monsanto de que era mejor cajonear ese trigo, que la humanidad no necesitaba un trigo transgénico, porque siendo el paradigma del alimento humano, manipularlo genéticamente podía afectar los niveles simbólicos del espíritu humano. Se entiende, porque el pan es el sinónimo del alimento para gran parte de la humanidad, seguramente para casi toda la humanidad, porque yo he estado en China y en China se come pan también, aunque se come hervido, es otro pan, pero es pan. O sea, y si no se comen fideos en buena parte de China, fideos de harina, entonces la harina transgénica va a afectar a gran parte de la humanidad en el corazón simbólico de la idea de alimento. Y es lo que quieren estos satánicos malditos que están pensando en ganar dinero nada más. Pero bueno, que el peronismo lo apruebe indica de que el peronismo ha dejado de ser peronista, ¿no? Entonces yo creo que en los últimos tiempos estamos viviendo varias situaciones horripilantes. Una es la del trigo transgénico que yo mencioné. La otra es haberle dado 700 hectáreas del regimiento de tropa de montaña que se llama Juan Perón a los mapuches secesionistas, nada menos que el regimiento que se llama Juan Perón, y donde Perón depositó el corazón. Yo le contaba días pasados a Julio Bárbaro que cuando yo estuve en Madrid en el 69, viste, yo tengo una particular mirada sobre el Che Guevara, digamos, que no, más puede allá decir de la cuestión ideológica. Sí. Fue un líder al que, digamos, yo puse mucho amor en él, realmente, y me jugué la vida y salí a la calle. A diferencia de muchos marxistas, yo como peronista nacionalista salí a la calle. Yo estaba agonizando por la tortura cuando murió, cuando se supo la muerte del Che, y mi primera esposa fue tan fuerte para ella que se trastornó. Fue muy fuerte para mi generación la muerte del Che. Porque después del fracaso del retorno de Perón en el 64 quedamos muy huérfanos. Y el Che apareció como alguien que pretendía revolucionar el mundo y además puso su vida en juego y murió en un calvario terrible, traicionado por todos los partidos comunistas. El hombre que tenía en la Argentina, al que todavía lo está esperando porque nunca llegó, era el rector de la Universidad de 3 de Febrero. Imagínate. Todavía lo está esperando, ¿viste? En el diario se ve ahí que lo abandonan. Él se va a despedir a Madrid. Él se despide del general cuando va a Nianca Aguaso. Todo esto me lo contó Perón, pero además hay escritos. Perón le dijo: pero doctor Guevara, dice, ¿usted tiene idea de cómo es esa selva? Usted es asmático, le dijo. Sí, le dijo, pero yo tengo depósitos de medicamentos en diferentes lugares. Lo que pasa es que el ejército se le quedó con los depósitos. ¿Entendés? Controla la red de depósitos, entonces se quedó sin medicamentos. Imagínate un asmático en un lugar como ese, es un calvario terrible. ¿Y qué era lo que los unía o qué tema en común tenían? Bueno, pero con... claro. ¿Qué pasa? Cuando yo voy en el 69, sí, a Madrid, claro, yo le hablo de... pretendo discutir las estrategias revolucionarias del Che, sí, con Perón. Ideas tan locas como que la administración la tiene el enemigo, ¿viste? Pero bueno, uno, cuando sí, éramos jóvenes creíamos en eso. Decíamos, sí, ¿para qué vamos a tener un arsenal si el arsenal lo tiene el enemigo? Vamos y lo tomamos, ¿entendés? Eran las ideas de la época. Sí. Y uno las compañeras era muy loco. Sí. Era muy loco, el Che estaba en Ñancahuasu y nosotros lanzamos la guerra aquí y nos asaltamos y desarmamos policías y tiroteamos comisarías. Y en eso que... y estábamos convencidos de que eso aliviaba el cerco sobre el Che. Era muy loco, yo lo reconozco ahora porque tengo 82 años, ¿comprendes? Sí, sí. Pero cuando tenía 30 estábamos, nos estábamos jugando, era propio de la época. ¿En aquella época quién estaba acá? ¿Onganía? Claro, estaba Onganía, nada menos, era muy duro. Y creo que estaba cerca del Cordobazo, ¿no? Claro, es decir, el país se levantaba en armas, todo por todas partes, y mataban gente, la policía era muy dura. A mí me agarraron en un tiroteo, fui a la tortura directamente, ¿viste? Directamente, así. Pero de ahí ya bueno, empezó. Entonces yo le hablo a Perón del Che. Y el Perón me dice, Rulli, me dice, me sermoneó varias veces. Sí. Yo te digo, por eso yo digo, para mí fue como encontrar el abuelo que no conocí. Sí. Yo estaba feliz de que me sermoneara, ¿no? Porque, sí. No. Entonces me dice Rulli, no me hable de un comandante que se come las mulas. Me dijo así. Y ahí me di cuenta que me estaba hablando como tropa de montaña, ¿entendés? En la cabeza, él era tropa de montaña. Era una crítica al Che que a nadie se le ocurrió. ¿Cómo te vas a comer la mula, hermano? ¿Qué eso, Bonaparte, te comiste el caballo? ¿Qué eso? ¿Cómo llegás a Rusia si te comiste el caballo? Claro. ¿Comprendes? Sí, sí. Pero solamente él, un comandante de tropa de montaña de Neuquén, yo me quedé helado. Ahora... Le entregan la tierra a los mapuches, hay que ser hijos de puta, ¿comprendes? Sí. A mí me parece que es un agravio a la memoria personal de Perón, porque él amaba ese regimiento, él lo hizo. El primer libro que él escribió es Toponimia Araucana de la Patagonia. Él amaba, él tenía sangre indígena, se lo ve en el féretro al final de su vida, en el féretro, es la cara de un tehuelche, de un indio viejo, de un indio anciano, porque esto es muy fuerte. A los ancianos, los antenati, los antepasados, surgen en el rostro en el momento de la muerte, ¿no? Mi madre tenía un apellido francés, pero en el féretro se le veía el rostro, la sangre africana que tenía, porque venía de la banda oriental. Yo tengo sangre africana. Y lo comprobé en el momento. Mi madre nunca lo reconoció, pero ni nunca nos lo dijo, pero en el féretro se veía. ¿Comprendes? Sí. ¿Y por qué no lo reconoció? Porque no lo puedes negar. ¿Por qué le costaba reconocerlo? Porque debe ser un secreto de familia, porque yo estudié, la familia de mi madre venían de Bélgica, era el Marquet Lambert, eran de la inmigración vasca que llegó al Uruguay. Debe ser un secreto de familia, un negro o una negra se mezcló en algún punto. Anda a saber. Sí, vas a saber. Las familias antiguas están llenas de secretos. Sí. Yo todavía estoy develando los secretos de mi otra abuela. Estamos con mis primos a veces sorprendiéndonos de las cosas que uno puede averiguar ahora, pero que era propio de las familias antes, los secretos y las cosas que se reservaban. Y estamos revisando fotos, porque hay que buscar las raíces. A mí me parece muy sano hacer bioconstrucción, biodeconstrucción y hacer el árbol genealógico. Claro, recuperar las raíces, entendernos, ¿viste? Porque si no, nos quedamos boludeando con eso de que bajamos de los barcos, y no es verdad. Y aunque vayamos bajado de los barcos, yo reencontré la aldea de mi abuelo en los Abruzos. Eran todos anarcos ahí. Casi todos los anarquistas argentinos venían de los Abruzos. Y mi viejo vino, mi abuelo vino y era anarquista también. Llegó a los en la revolución del 90 de los radicales, mi abuelo, mientras los radicales están asaltando cuarteles con Irigoyen, con Alem, mi abuelo estaba peleando en la calle con la policía montada, con los anarquistas, tenía 25 años. Yo ni sé si hablaba español. Y descubrí que muchos de los policías de la montada de ese momento, que te cagaban a sablazos, te daban con el sable de plano, pero dicen que te dejaba de cama, ¿eh? Sí. Te pegaban de tal manera que te quedabas de cama. Casi todos eran indios mapuche, eran indios vencidos por Roca, que les habían dado la oportunidad, como ahora, un empleo en blanco y obra social, ¿viste? El uniforme, el caballo y a pegarle a la gente. Los tipos estaban felices, ¿viste? Además le pagaban por pegar a la gente, imagínate. Sí. Eran indios, y en la calle estaban peleando, y de pronto se abrió una puerta de un vecino, y el vecino los invita a protegerse, y se meten, como ahora, ¿viste? Cuando la policía te tira gas lacrimógeno, siempre hay alguien que abre la puerta y vos te protegés. Sí. Mi abuelo se mete adentro y la conoce a mi abuela. Ah, mire, qué linda historia. Una bellísima. Una historia bien. Claro, era una chica bellísima, porque tengo una foto, y se flecha ahí. Bien de trinchera, sí. Esta historia, ¿no? Y no se vuelve a ver. Vos sabés que la reencuentra muchos años después, casada y viuda. Mire. Y se va con ella a vivir a Mar del Plata. Y nace mi padre. Y al año, yo me entero, al año se casa con ella, cuando mi padre tiene un año. Porque en la comuna de Tornarecho, en Italia, un pequeño burócrata de aldea, en el margen de los certificados de nacimiento de mi abuelo, escribió que se había casado cuando su primer hijo tenía un año. Increíble, en italiano, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ahí uno reconstruye la historia, porque mi viejo se enamora de la historia, ¿no? Claro, mi viejo siempre tuvo, en aquella época, ser hijo de un matrimonio que no estaba casado legalmente era medio vergonzoso, ¿no? Entonces mi viejo siempre tuvo una cosa que nunca nos explicó, era un secreto de familia. El secreto de familia era que los padres se casaron cuando él tenía un año. Fíjate vos. Y bueno, ahí uno creo que también ve los genes, ¿no? De lo claro, luchador, de dónde sí, lo saca, ¿no? Claro, y ahí me nace mucha ternura para la memoria de mi viejo, ¿no? Y fíjate, el italiano se va a Mar del Plata. Y en un momento dado el ferrocarril inglés tiende un riel que va de Mar del Plata a Bahía Blanca para descargar granos. Y le pasa por el medio del terreno. Le dejó la casa de un lado y la huerta del otro. Y entonces él le hizo juicio y lo perdió. Y después de muchos años, cuando lo perdió, en parte por la rabieta, se murió. Típico. Una pelea desmesurada, ¿viste? Entonces, que a mí también me quedó el peso. Yo no, a mi edad no me quiero meter en un juicio, ¿no? Porque morir amargado porque los jueces te dan la espalda, ¿no? Claro, entre él y el ferrocarril inglés no podía ganar nunca, evidentemente, ¿no? El italiano. Y bueno, esto viene de toda esta construcción de lo que es Estados Unidos, ¿no? De todas las uniones sí, de ferroviarias, claro, pero del esto, petróleo... Claro. Que es la ponen... historia, la historia de la Argentina es así, ¿viste? Y por eso yo estuve preso en el Uruguay, luchando por unir al Uruguay con la Argentina. Teníamos un grupo que era, decíamos, rioplatense, porque queríamos unir ambas orillas. Porque yo me siento, ¿entendés? Me siento la mitad oriental, no uruguayo, pero fíjate que El comandante de los 33 orientales, cuando cruza el río, lanza una proclama y dice argentinos orientales, y después los mitristas uruguayos le pusieron una coma, entonces le agregaron la coma, entonces la proclama dice argentinos, coma, orientales. Mentira, es una cosa, es alevosa la tergiversación de la historia, es alevosa. Entonces yo estaba en la cárcel de... ¿Cómo se llama? Estaba en la cárcel de Montevideo. Una cárcel miserable, terrible. Donde los presos en el patio juntaban puchos para hacer cigarrillos. Era todo tan pobre, tan miserable, ¿no? ¿En qué tiempo hablamos? Estamos hablando del año... Y fue cuando volví de la entrevista con Perón y me agarraron en Uruguay. Porque no quise entrar en la Argentina... Hice escala y me agarraron ahí. Fue en el año finales del 69. Los Tupamaros estaban en plena acción. Sí. ¿Viste? Por eso yo después fui a Punta Carretas, estuve con Pepe Mujica, con todos ellos. Yo conviví con ellos y ahí estuve en la celda con José Brisnel, que me hice gran amigo. Y entonces estaba primero en otra cárcel. Y había habido un gran desorden estudiantil. Con piedras, cabezas rotas, ¿viste? La policía reprimió en la universidad. Y empezaron a caer chicos estudiantes, ¿no? Y nosotros estábamos en el primer piso del ejido, pero veíamos y escuchábamos la entrada del pabellón. Y los iban entrando, habían puesto una mesa los milicos, y los iban anotando. ¿Vos? ¿Qué nombre? Fulano. ¿De dónde sos? De acá, dice, de Uruguay, bueno, de Montevideo, Paysandú, bueno. Celda tal y tal, y te mandaban, ¿no? Todos pibes jóvenes, 18 años. Y entra uno y dice, fulano de tal, ¿de dónde son? Oriental. ¿Cómo oriental? Le dice. Uruguayo. Oriental. ¿Cómo oriental? La puta que te parió, sos uruguayo. Y vinieron dos oriental, decía el chico, ¿no? Lo agarró uno de cada brazo, porque era gordo el... Y el otro le pegaba en el estómago. Ahí nomás, se escuchaban los golpes. Decía, oriental, uruguayo, hijo de puta. ¡Pah! Le daban. Oriental, decía el pibe, ¿viste? Y después lo trajeron a la... Y lo meten justo en la celda con nosotros. Como si hubieran sabido, ¿viste? Porque en la celda yo era argentino y los demás orientales. Claro. Para mostrarlo. Porque era muy duro en ese momento. Ser oriental era significar... Yo no soy uruguayo. Yo provengo... Del Partido Federal, ¿entendés? Sí. Yo provengo de Artigas. Artigas era oriental, no era uruguayo. Y él quería la unión. Claro, quería, todos queríamos la unión, claro, y Artigas también, pero lamentablemente el, yo no sé, el Pepe Mujica, yo después discutí mucho con el Pepe Mujica, de alguna manera viene del, del Partido Blanco, pero hay otros, como este, el otro senador, no, el otro senador viene del Partido Colorado, y la mayor parte de los de la conducción, excepto Sendic, que la tenía bastante clara, pero el resto de la conducción del MLN y son montevideanos, ¿viste? Y les cuesta entender esto que te, yo te estoy hablando con vos con naturalidad, les cuesta mucho comprender. Yo me di cuenta porque conviví con ellos. Sí. Y había un rencor con el Urum, con la Argentina, al cueste, ¿entendés? Porque es un rencor como el de los riojanos que le echan la culpa de su pobreza a Buenos Aires, ¿no? ¿Viste? Sí. Y resulta que nos tuvimos que bancar un presidente de La Rioja que nos hizo, bueno, y es así, y nos tuvimos que bancar un presidente de Santa Cruz que no llevó a nadie, porque no les interesa repoblar sus provincias. Fíjate que Néstor no llevó a nadie. ¿Por qué? Porque es una política de Estado que la provincia de Santa Cruz esté vacía. Porque es la posibilidad de negociarla. ¿Se entiende? O sea que la tienen clara todo. Pero bueno, estas cosas, yo tengo una vida, he tenido una vida muy intensa en este sentido, ¿viste? De sentir eso, sentir la orientalidad, yo la siento. La banda oriental, el estado oriental es como Entre Ríos, y tenemos una cultura del mate, de la familia, del trabajo de la tierra, las huertas. Siempre digo, Buenos Aires tendría que estar asistida por los alimentos del estado oriental, si es una granja. ¿Qué mejor? Tenemos 10 millones de personas, tendríamos que estar, y el que las mercaderías lleguen por agua sería mucho más barato que lleguen por camiones desde Cuyo o desde el norte argentino. Y no, ¿por qué no lo hacemos? Sería la mejor manera de unir a la patria grande. Y yo prefiero tomar la leche y los yogures de Conaprole y la manteca de Conaprole y no los de la Serenísima. Es mucho más rico. Lo que vos vas al Uruguay y lo que probás es más rico que lo que hay aquí. Porque aquí está hecho con un criterio agroindustrial. Hasta allá, dicen la carne también. Dice. La carne. Nosotros estuvimos en Santa Ana y fuimos a la carnicería y compramos milanesas. Y la señora nos dice, ¿la quieren tiernizada o sin tiernizar? No, a ver, tiernizada, para ver. Y saca una máquina que era de hace 150 años. Y le pasaba la milanesa y la máquina esta le ponía unos pinchos y la tiernizaba, o sea, la hacía, la dejaba como un trapo de piso, ¿viste? A nosotros nos llenó de ternura, ¿viste? Porque es como revivir una Argentina que de la cual nos olvidamos, ¿no? Y ahí está presente en el postre, ¿cómo se llama el postre este que es tan rico que tienen ellos, ¿no? Se parece al Balcarce nuestro, pero tiene otro nombre, no me acuerdo ahora. No sé, a mí me llena de emoción el Uruguay, realmente. Y es una pena que estemos separados y tendríamos que tener políticas comunes. Y en ese sentido yo siento que el peronismo ha hecho algo horrible, que es priorizar como primer socio comercial de la Argentina a China, cuando su primer socio era Brasil. Y no solamente eso, sino que China ha logrado separarnos a Brasil de la Argentina. Y bueno, esto es una... Nos ha separado, porque Brasil tiene por principal socio a China y la Argentina también. Pero ya no, entre nosotros dos no hablamos. Entre Brasil y la Argentina rompimos la relación. Es terrible, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho. Y bueno, ¿no? Gran parte de eso creo que también es el fútbol, ¿no? Sí. Porque hay una gran disputa con Brasil, con Uruguay. Sí, ¿no? La manipulación siempre. De China. Sí. China nos va a dividir más de lo que estamos, ¿no? Lamentablemente. Y que el peronismo entre en esto, este presunto peronismo, es terrible. Y como ellos están invadiendo los mares, en abril fue acá, bueno, ahora en el Pacífico están invadiendo, nosotros hemos renunciado, están saqueando todo por completo. tienen que saciar la comida para ellos, ¿no? Fíjate que Perú y Chile están preocupados por la flota esa de 300 pesqueros que viene. Sí. Chile le pone coto. La marina chilena sale y le pone límites. La Argentina no existe, ¿no? La Argentina no existe más. No. Pusimos ahí un submarino y nos lo liquidaron, ¿no? Es, sí. Y había muchos pozos petroleros por ahí. Es terrible, ¿no? Porque hemos perdido dominio del mar continental argentino y se lo hemos regalado a los chinos, ¿no? Y aparte, en esa misma película de Pino Solanas también mostraban cómo los barcos, sí, pueblos invadidos, cómo se llevan todo, ¿no? Todo. Los cereales, y no, no. Nadie está para ver eso, bueno, qué es lo que se llevan, ¿no? Sí. Y fíjate que la Argentina, el gobierno, la clase es un política, saqueo total. La clase política depende en gran medida de las retenciones. Sí. Están siempre hablando de las retenciones, para ellos es muy importante. Sin embargo, una buena parte de la soja que se exporta, del maíz, del trigo, no sale por puertos argentinos. Todo lo del litoral sale por un puerto que se llama Nueva Palmira, que es un puerto impresionante. Es un puerto casi del primer mundo. Y sale gracias al contrabando de la Argentina. Hasta los canales de dragado argentino, estaba escuchando a un ingeniero que decía, los canales te llevan naturalmente a Nueva Palmira. O sea que el dragado se hace para que las barcazas que bajan con soja lleguen a Nueva Palmira. Y ahí la soja, que acá paga casi el 70% entre impuestos y retenciones, apenas paga el 10%. Y con el gobierno anterior también fue más relevante. Eso viene de antiguo. Y todos los gobiernos miran para otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque hay una complicidad con los acopiadores y exportadores. Yo soy sojero y vos sos el acopiador. Yo te vendo mi soja y vos del precio internacional que marca el mercado de Chicago me descontás los impuestos y las retenciones, porque vos tenés derecho cedido por el Estado argentino para descontarme y guardar esos dineros y después se los entregas al Estado. ¿Se entiende? Mm. Este es un derecho que te ha encargado el gobierno del Estado argentino. Ahora, una vez que yo te doy el grano, a vos es tuyo. Vos ese grano lo llevás a Nueva Palmira y pagás el 10% y te quedaste con todo lo demás que me sacaste a mí. Y el gobierno argentino no dice nada. ¿Por qué? Porque una parte de lo que vos te quedaste se lo das en coima al ministro, ¿comprendes? Sí, sí. Así se arregla. Y así se va. Esa es una verdadera sangría para la Argentina. Una sangría de dólares enorme. Y nadie dice nada. Como tantos impuestos que siempre iban para el Estado, sí, ahora se crean. Sí, es terrible. Se crean también las grandes empresas. Yo lo estoy hablando, Panama, sí, Paper, todas esas, sí, cuentas, sí, ¿no? Al extranjero y las hacen como que si son todas legales y en realidad no va nada para el ciudadano. Yo lo estoy hablando con Héctor Giuliano y con Inés Speroni, porque me parece importante que se tome conciencia de que las retenciones son un impuesto a la exportación. Sin embargo, se lo descuentan al productor, no corresponde. Las retenciones no las paga Cargill ni Dreyfus, las paga el sojero, no es correcto. Claro, yo no voy a ir a pelear a nombre del sojero, ¿entiendes? Pero sí, me corresponde decirlo, porque el Estado es cómplice de esto. Sí. El Estado permite que el acopiador exportador le saque la retención al productor. Y no es correcto. Yo lo expresé en una reunión de productores en la Universidad de Córdoba. Y uno me pidió la palabra y me dijo, lo que usted dice es verdad, pero yo prefiero pelear con Cristina. Estaba Cristina en el gobierno. Prefiero pelear con Cristina y no con Cargill. Mira vos. Bueno. Dice, porque Cristina pasa, pero con Cargill yo voy a tener que seguir negociando. Qué triste, ¿eh? Sí. Es muy triste, porque el acopiador exportador lidera el campo argentino. No lo lidera la Federación Agraria, ¿entiendes? O la sociedad rural, lo lidera el exportador. Ahí hemos perdido un liderazgo. Sí. ¿Y cómo, cómo ahora fue influenciado a canciller Felipe Solá, ¿no? Tan involucrado, claro, también, sí, con... Y con más este que Felipe Solá, el segundo de Felipe Solá, Neme. Mm. Es un hombre del agronegocio total. Viene de, era el segundo Abelardo Ramos en la embajada de México durante la época del menemismo, Neme. Ah. Este, es un marxista de aquellos de la izquierda nacional, pero que hace muchos años, 30 años, que está haciendo relaciones comerciales internacionales. Mire. Este se las sabe todas, ¿no? Lamentablemente. Escúchame. Porque esto es interesante, el gobierno entreguista de la Argentina no es un gobierno de derecha, es un gobierno de izquierda. Sí. Desde la perspectiva, entre comillas, quiero decir, ¿no? Sí. Llamando entre comillas izquierdas o derechas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Los que aprobaron este modelo de los agronegocios eran gente de izquierda, yo los conocí a todos. Héctor Huergo, por ejemplo, había sido líder trotskista en la universidad. Ahora trabaja en Clarín, pero había sido líder trotskista del PORTE, del Partido Obrero Revolucionario Trotskista. Y todos los demás también, o eran montoneros, o venían de las cárceles o del exilio, de la dictadura militar. Ellos aprobaron un plan de los agronegocios con Monsanto y con los ojeros, porque intentaban barrer la vieja oligarquía, y lo consiguieron, pero instalaron una oligarquía mucho más feroz. Yo prefiero a los Nazar Anchorena y a los Pereira Ola, a los cuales les quebrabas el espinazo expropiándole un campo de 11.000 hectáreas como el Parque Pereira. Sí. Y fíjate, los liquidaron, 11.000 hectáreas. Ahora Eduardo Einstein tiene 1.000.000. Sí. Hugo Sigman tiene 1.500.000, 2.000.000. Sí. ¿Comprendes? Grobo Combatel tiene 500.000. O sea, Einstein. Estamos hablando de... Es decir, lo que... Estos tipos son como aprendices de brujo. Quisieron resolver el problema argentino y lo que se mandaron fue una gran cagada. Sí. Yo recuerdo, Jorge, había una época en que Argentina pedía fertilizante de Estados Unidos, le vendía el fertilizante y después le pedía una cantidad de trigo relacionado en semillas por tanta cantidad de fertilizante. Después se daba cuenta que el campo no podía seguir produciendo orgánicamente bien, porque había quedado el fertilizante, había quedado a la tierra ya que infectada, y tenía que seguir utilizando fertilizante. Quizás... Claro, no, porque es como una droga, la tierra se hace dependiente. Sí, claro. Eso fue quizás una de las primeras... Eso fue los primeros debates. Son los debates propios de la facultad. Yo fui estudiante de agronomía y... Y ahí empezó, yo me acuerdo, nosotros, claro, ahí empezó todo. Claro, éramos jóvenes revolucionarios, viste, uno a veces se equivoca. Yo lamento mucho haber menospreciado a Jorge Molina, que era nuestro profesor, nos hablaba de los rhizobium, que había, se hacía necesaria una segunda campaña al desierto, una segunda conquista del desierto, decía él, y ya se ponía todo el estudiantado en contra, y todos decían que era fascista. Y el viejo sabía de lo que hablaba, porque lo que alimenta el suelo son los rhizobium, no es el fertilizante. El fertilizante los mata, el fertilizante químico los mata, ¿comprendes? Sí. Entonces te quedás sin el rhizobium, que es el que humifica toda la materia orgánica, sí, el barbecho. Sí. Entonces vos no tenés vida en el suelo que te humifique el barbecho. Entonces le tenés que poner más fertilizante, es como una droga, ¿comprendes? Es, sí, una, sí, droga. Sí. Sí. Entonces el viejo hablaba, lo importante era hacer análisis del terreno y descubrir la cantidad de rhizobium o sembrarlos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las empresas? Rhizobacter, hay empresas que se llaman Rhizobacter, ¿por qué te venden esto? Mira. Te lo venden, ¿por qué? Porque el suelo está muerto. Ahora te lo venden el rhizobium, que decía el viejo Molina. Y nosotros nos reíamos del viejo Jorge Molina. Y resulta que tenía razón. Fue un futurista. Y en cambio, en los años 70, todos se enamoraron de Armando Palau, que era el segundo, el subsecretario del ministerio, que fue el que trajo el sorgo. ¡Qué maravilla el sorgo! Claro, porque el sorgo lo trajo en la Argentina. El sorgo servía para alimentar animales. Y después trajo la soja. Entonces, por eso algunos dicen que la soja es peronista. Pero porque trajo un par de aviones, Armando Palau. Pero es el que enseñó a toda esta gente. Es el maestro de Felipe Solá, de todos los demás, ¿comprendes? Sí. Pero era desarrollista. Claro, estaba dentro del peronismo. Pero dentro del peronismo había hebras desarrollistas. Si bien el pensamiento de Perón era comunitario. Siempre el legado habla de la comunidad organizada. Pero esta tensión entre la propuesta comunitaria y la propuesta desarrollista está todo, a lo largo de toda América Latina. Es propio de estos tiempos y se acrecentó con el cruce entre el nacionalismo y la Revolución Cubana. Porque el marxismo de la Revolución Cubana deviene en desarrollismo, mientras que el nacionalismo sigue deviniendo en comunitarismo. Sí. Y entonces hay que hacer una diferencia. Vos ves la diferencia en México, por ejemplo, entre AMLO es el presidente, como López Obrador, sí, y los zapatistas, es evidente. Uno es desarrollista, los otros son comunitaristas. Vos ves, más allá del fracaso o el éxito de cada uno, pero se notan las diferentes cepas o hibridajes, ¿no? Sí. ¿Comprendes? Y en la Argentina lo mismo, el peronismo siempre fue comunitario, habló de los barrios, de la comunidad organizada, y en cambio el Partido Comunista, que siempre dominó Clarín, porque Rogelio Frigerio era el que manejaba Clarín, no era noble, ponía el apellido, sí, y la guita, pero el partido dominaba. Ahora se tiran contra ¿cómo se llama el que tiene acá? Magneto. Mañeto llegó a donde llegó dando exámenes de marxismo-leninismo. Esto el común de la gente no lo sabe. Era el diario del partido. Así como ahora ya no saben que Carlos Jerez, el director del banco del partido. ¿De qué estamos hablando? Clarín era del partido. Y por eso van y negocian con John William Cook el apoyo a Arturo Frondizi en el 58. Era el diario del partido, tenía un peso enorme. Y el que inventa el desarrollismo, que es una política para la burguesía nacional, dentro de las ideas del Frente Popular de la posguerra, fue Codovila. El desarrollismo lo inventan ellos, lo inventan como una política para la burguesía, para poder armar el Frente Popular de la posguerra contra el nazismo. La versión local del nazismo era Perón, y antes había sido Haya de la Torre. Sí. ¿Comprende? Ellos tienen esos esquemas. Y lo que pasa es que hemos olvidado cómo se armó todo esto. Y ahora es Patria o Clarín, pero vos no entendés. ¿De qué están hablando cuando hablan de Patria o Clarín? Sí. La que me echó a mí de Radio Nacional fue María Giovane. 20 años en Clarín estuvo. Y ahora maneja la Fundación Octubre con Santa María en Porteros. Y al lado lo tiene al embajador, ¿cómo se llama? Que fue en el Vaticano, el que fue embajador nuestro en el Vaticano. ¿Entendés? Se mezcla ahí todo. Ahora es la época de la confusión, ¿no? Por eso también es importante estos diálogos que permiten esclarecer los entrecruzamientos, porque acá ha habido un entrecruce, una complejidad tan grande que uno entiende que los jóvenes no puedan comprender lo que está pasando, ¿no? Cómo se fueron mimetizando todo, ¿no? Todo, fusionando. Claro. Como, bueno, como cuando Perón no estaba, lo estaba entonces hay que llevando. Claro, William Cook también claro, estaba claro. llevando, formando y todo bueno, eso. Y bueno, William Cook, se escapan de la cárcel de Río Gallegos, toda la conducción peronista, que fue un triunfo increíble, que lo armó Jorge Antonio, ¿viste? Jorge Antonio... Sí. Encuentra que el jefe de la guardia interna del penal es hijo de chilenos. Que la Patagonia es común. Sí. Por eso que no hay comunidades mapuches reconocidas en el INAI, porque todos son... O el padre o el abuelo vivía en Chile, entonces no tienen, ¿viste? Entonces el INAI no los puede reconocer porque no tienen historia, ¿comprendes? Claro. En la Argentina. Sí. No lo dicen, pero es así, no tienen historia en la Argentina, tienen una generación o dos, punto. Entonces, claro, este hombre, él lo toca a través de los equipos de la empresa. Jorge Antonio representaba empresas automotrices y era un tipo con una capacidad empresaria notable. Lo tocan y el tipo se presta. Entonces le dicen, mira, si vos arreglas la fuga de nuestros compañeros, vos te vas con ellos. Y te ponemos, en Chile te ponemos una casa y una pensión de por vida. El tipo acepta, ¿comprendes? Entonces sí. Se arma la fuga con la complicidad del jefe de la guardia interna del penal. Y entonces en una noche le ponen un vehículo... y salen todos. Claro, y llegan hasta la cordillera, que cruzan toda la Patagonia antes de ser descubiertos, y la frontera estaban los gendarmes durmiendo, entonces lo pasan, apagan el motor y pasan empujando el auto. creo que Cámpora estaba con un ataque de nervio adentro del auto. A los que estaban más locos o llorones, porque algunos estaban recagados de miedo, sí. Los dejan adentro del auto y los demás empujan, sí. Hasta que cruzan la frontera, ponen en marcha el motor y parten. Llegan a Santiago y los compañeros, en Santiago había un comité de exilio, de frontera, le decíamos, comités de fronteras, una organización de frontera, hasta una radio tenían, una radio que transmitía desde la frontera contra la dictadura de Aramburu y Rojas. Entonces le ponen un departamento a John William Cook y le llevan su compañera que estaba en Buenos Aires, que era Alicia Guren. Y bueno, y ahí le ponen el departamento, ellos se reencuentran, hacen su vida matrimonial de pareja después de mucho tiempo. Perón, que estaba en Caracas, el jefe de la policía de Caracas le informa a Perón que hay un grupo de asesinos enviado por el ejército argentino que no los pueden ubicar. Entonces le dicen, general, nosotros no le podemos garantizar su seguridad, porque no los sabemos que están, pero se nos escaparon. No sabemos dónde están. Son oficiales del ejército argentino, han venido a matarlo. Y le perdimos el rastro. Y se tome usted las precauciones que... ¿Adecua? Claro. Entonces, y ahí es donde le ponen una bomba en el auto que le saca las piernas al chofer de Perón. Perón no había subido al auto... La bomba estalla, entonces, como para dar prueba de que estaban actuando. Entonces, ante la inminencia de su muerte, Perón decide nombrar un vicario. Como John William Cook estaba fuera en libertad, era muy joven y muy querido, la verdad que todo el mundo, todos lo queríamos al gordo, un gordo inteligentudo. Sí, muy inteligente. ¡Poh! José Pablo Feynman dice que es quizás uno de los más inteligentes también, ¿no? Estrategas. Sí. Es probable. Pero con muchos errores, después va a demostrar. Sí. Sus errores eran colosales también. Sí, así sí, como sí. La inteligencia era notable, los errores eran colosales. Entonces, es que él quería adoctrinarlos todos. Entonces, él queda como representante de Perón en Santiago de Chile. Entonces, toda esa generación neomarxista que fue también una respuesta de la clase media a la dictadura de Aramburu y Rojas. Una respuesta, viste, los muchachos, yo los vi en la universidad, releían a los líderes de la reforma universitaria, los redescubrieron la reforma universitaria y todo ese espíritu latinoamericano de aquella gente, ahora se me van los nombres, redescubrieron a Haya de la Torre, se hablaba de Indoamérica, no hablaban de Latinoamérica, hablaban de Indoamérica, por reunir a lo español con lo indígena, ¿viste? Todo ese mundo que se vivía muy intensamente, pero también con toda una cosa contra las dictaduras, entonces era contra Somoza, contra Trujillo, contra Rojas Pinilla, a favor de la democracia, era el espíritu de la clase media progresista, que se reunían detrás de un candidato radical que en el fondo era marxista, que era Arturo Frondizi. Él y sus hermanos eran marxistas. Entonces toda esta gente, pero que era una gente muy piola, muy interesante, muchos viajan a Santiago de Chile a seducirlo al Gordo Q. Y le prometen, y le negocian con él. Si lo ponemos en el gobierno, Arturo Frondizi, con los votos del peronismo, nosotros hacemos un pacto y hacemos un acuerdo. Devolvemos todos los sindicatos, sacamos los 5.000 presos de la cárcel, devolvemos todas las fortunas que están peronistas, que están confiscadas. Bueno, una lista impresionante. Que ahora yo me doy cuenta que era, no era tan tonto aceptar el pacto. Lo que pasa es que yo era joven y nosotros nos pusimos a muerte en contra, porque éramos intransigentes, decíamos patria o muerte, Perón o muerte, ¿viste? ¿Comprendes? Entonces, no queríamos escuchar de votar a otro, queríamos votar en blanco. Pero en realidad, el acuerdo era bastante inteligente para la época, digo yo. Lo convencen al Gordo, la convencen a Alicia Eguren, Cook le escribe a Perón, y Perón acepta negociar. Lo primero que hace, como parte de la primera negociación, Frigerio, a nombre de Clarín, sí, que era el Partido Comunista, le pone, creo que, $5 millones para demostrar la buena fe. Con lo cual Perón, que estaba en la miseria total y vivía en pensiones de mala muerte, lo ayudó. Compra Puerta de Hierro. Ah. Ahí compra. Y se instala en España. Es decir, un cambio total. Estaba en la lona total. Y empiezan a conversar. Y se llega a un acuerdo. Por supuesto, nosotros lo desconocemos a Julián Culo. Incluso él rompe con César Marcos, que era el Comando Nacional. Su propia organización lo desconoce, ¿no? Es el pato de la boda, el Gordo Cook. Pero bueno, y ahí empieza un proceso en el cual nosotros lo desconocemos, porque ¿qué pasa? Que Arturo Frondizi no solamente negocia con el peronismo, negocia con Aramburu y Rotten, ¿viste? Negocia con todos a la vez, ¿no? Negociando. Y después negocia con el Fondo Monetario, para entrar en el Fondo Monetario, y lo primero que el Fondo Monetario le exige es que privatice los grandes, ¿cómo se llaman? Los mataderos municipales. El primero es el Lisandro de la Torre. Hasta él se encontró, Frondizi, con el Che Guevara cuando estaba... Claro, porque era un gobierno progresista. El Che Guevara viene a Montevideo. Claro. Que se saca las fotos tomando mate. Y estos van... Claro, porque era una... O sea, lo que produce el radicalismo de la UCRI es una promoción de líderes de clase media remozado, no es la vieja izquierda, es otra cosa. Es gente como... ¿Cómo se llama? Del que fui amigo, Rojo. Ahora no me acuerdo. Sacaban un diario que se llamaba Democracia Popular, que era muy interesante, era casi pro-peronista, ¿viste? Eran aliados naturales del peronismo. Por supuesto, nosotros, los más duros, que éramos de la juventud peronista, no queríamos saber nada con nadie, pero para el Gordo Cook eran aliados. Bueno, pero fracasó, porque Frondizi no cumple nada, no cumple lo del petróleo, no cumple. Intenta privatizar el Lisandro de la Torre, se pone todo el sindicato de la carne en contra, después se termina levantando todo el barrio, se pudre todo. Sí. ¿Usted también estuvo ahí? Claro, se pudre todo. Y se acabó. Porque quería volver a tomar la multinacional, quería volver a tomar el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le pone condiciones. La condición es privatizar el Lisandro de la Torre. El matadero, ¿no? El matadero, claro. Y ahí fue una guerra campal, semana. Claro. Con tanques, con todo. Pero lo más importante es que ahí nace una segunda resistencia peronista, porque ya se le empiezan a meter bombas a lo loco. Hay un militar al que le vuelan la casa, y bueno, hay una cantidad de atentados, y en medio de todo esto, la policía reprime, mata gente, y nosotros, la Juventud Peronista, pasamos al frente y asaltamos un bivac militar en Ezeiza. Mal, ¿entendés? Mal, porque éramos una organización política. Y vamos como conducción política, tomamos las armas, lo cual cuando nos detienen, que nos juzgan, el Consejo Militar número uno, a mí me juzgan en el Regimiento Patricio, ahí donde están las arcadas, arriba, sí, en la Avenida Santa Fe, ahí me juzgan. Y la Juventud Peronista queda descabezada, ¿comprendes? Sí. Ahí ya, ¿qué año estamos hablando? Y estamos hablando del año 60. Claro. Y entonces Frondizi aplica el Plan Coninte, por eso me juzgan los militares. Plan de conmoción interna del Estado, que era un viejo plan que el peronismo había aprobado, pero nunca se puso en práctica. Y lo pone en práctica contra los grupos civiles que se transforman en insurgentes, digamos. Y en total pasamos, creo que más de 300 personas, de los cuales quedamos la mitad más o menos condenados. Pasan por las cárceles, muchos son torturados en la Escuela de Mecánica del Ejército, justamente torturan en la capilla. Tapan a los santos, tapan los santos y torturaban a la capilla. Terrible. Y porque el ejército es... el ejército ¿Cómo se lo llama distinto, no? Es capellana. La mentalidad, claro. Sí, el viejo Jaureche, me acuerdo, cuando el sobrino de Jaureche era líder montonero. Ernesto Jaureche era de Montoneros. Y cuenta que el viejo Arturo Jaureche lo cagaba a pedos y le decía: ustedes están haciendo la guerra revolucionaria con la policía. Sí. Y vos te escondés en un... te pones otro nombre y alquilás un departamento y pasás inadvertido, ¿viste? Porque lo compras al portero, qué sé yo, sí, y ahí tenés los fierros. Está bien. Vos estás haciendo la guerra revolucionaria, pero porque la peleas contra la policía. Cuando se larga el ejército, sí, tu departamento del ejército va, vuela toda la manzana, tu departamento se abra mierda con esto, ¿entendés? Sí. Es decir, no es... O sea, hay un límite para el desarrollo de la guerra urbana. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ubicaron un departamento, pusieron cañones, escúchame, al hijo del profesor Puigros, que se terminó tirando por un balcón del noveno piso, el hermanito de Adriana Puigros. Ahí le tiraban contra un cañón, contra el departamento, ¿no? Pusieron un cañón en la puerta y tiraban, ¿viste? Subían por las escaleras, pero además le tiraban con un cañón. Es decir, llega un momento en que vos ya no podés, ¿entendés? Es un límite. Y el viejo Arturo Jaureche lo sabía. Pero bueno, a veces a los viejos no les dan... no se los escucha, ¿no? Sí. Y los jóvenes estaban muy ensoberbecidos. Sí. Por eso ahí Pablo Giussani escribió un libro que hay que rescatar, que se llama La soberbia armada. Es que es difícil también, ¿no? Soberbia armada de una generación, no fue solamente Firmenich, fue una generación que creyó lo que Cook había escrito y que se equivocó, porque Cook escribe: el hecho maldito de la sociedad argentina es el peronismo. Y no es correcto. El hecho maldito era Perón. Al peronismo lo domesticaron rápidamente. Ahora le van a poner presidente del Partido Socialista a Alberto Fernández. Con el peronismo no pasaba nada. No. El problema era Perón. Y bueno, pero toda una generación creyó que el hecho maldito era el peronismo. Entonces, claro, porque iban a Mao Zedong y Mao Zedong le preguntó: ¿y ustedes en la Argentina qué son? Y somos maoístas. Y Mao Zedong le dije: ¿cómo van a ser maoístas en Argentina? Tendrían que ser peronistas. Y fueron ahí a Albania a hablar con Hoxha, el dictador de Albania. Dice: ¿ustedes qué son? Nosotros somos una fracción albanesa del Partido Comunista. Ah, dice Hoxha, dice: ustedes son unos pelotudos. Ustedes tendrían que ser peronistas. Y volvieron, se hicieron peronistas. No sabemos qué hacer con tanto... ¿cómo se dice? Imbandra, le iba a decir. Con tanto... Es como, viste, llegaban como los que llegaban de Siria a Europa, más o menos, llegaban toda la izquierda a hacerse peronista. Y claro, llegó un momento que los que conducen son ellos. Ahora son los Filmus, los Rossi. Los peronistas quedamos olvidados, estamos en nuestra casa hablando con Jorge Conspiración. Esta es la verdad. ¿No? Sí. Era el 17 de octubre de 1951. Tras 24 días de postración, sostenida por fuertes calmantes, Evita se levantó por primera vez para asistir al acto del Día de la Lealtad que ese año le había sido consagrado.